Un saludo a todos. En Santiago del Estero, obreros que pertenecían al proyecto social Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo pasaron a depender del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia y fueron presionados por sus autoridades para firmar su renuncia y así poder cobrar liquidación adeudada. Así nos cuenta Natalia Almaraz. Ahora la situación es que quedamos 21 obreros sin cobrar nuestra liquidación y bueno, estamos esperando la respuesta. ¿Cuál fue el motivo? La causa que por qué no cobramos nosotros 21 obreros de nuestra liquidación. No nos dan ninguna respuesta. No saben decirnos el por qué. Con administración y todo eso y seguridad éramos 600. Obreros somos 574 más o menos, pero estamos de administración y seguridad. Ahora están en el reunión mis compañeros a ver el por qué nos dejaron sin trabajo, que nos den una respuesta. Sin trabajo y sin la liquidación de, que nos corresponde a nosotros, ¿no? Mis otros compañeros cobraron todo. Somos 21 y quedamos sin trabajo y sin cobrar nuestra liquidación. El presbítero Sergio Lamberti, de la Pastoral Social de Derechos Humanos, quien acompañó a estos obreros, nos relata. 21 obreros, de los cuales 5 son mujeres. Y el motivo que se deja traslucir es que ellas no han recibido ninguna notificación por escrito como correspondería, ¿no? Mirando el derecho de los trabajadores, es que estos 21 serían los, por llamarle así, cabecillas o voceros que estuvieron delante del reclamo, ¿no? Entonces, días. Estaríamos hablando como de una represalia, ¿no?, frente a estos 21 obreros por parte del IPLU. Reportó FM Comunitaria del Sur para Farco Satelital.